levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Pronta, quiero medicina, que alguien se voló mi gallina. Dame otra aspirina, que nada me alivia de este dolor. Basta ya de esta locura, que me da pura calentura. Y yo no tengo locura, que alguien me salve de esta maldición. Pon la mano arriba, nada de tonterías, dame la mercancía. ¡Esa gallina es mía! Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Eso no es tuyo, devuélvemelo. Ojo, te tengo rodeado. Traigo machete en la mano. Ante la rabia que tengo, un paso más y yo pierdo el control. Pon la mano arriba, nada de tonterías, dame la mercancía. ¡Esa gallina es mía! Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Y venga con mi ritmo, mi capi, sobre el tello. Levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate. Con los capis todo puede hacer, échate a volar. Levántate.